corazones, aunque no te amo, te amo, te amo, te amo. Y una vez más, fuerte, tu grupo, ni te quiere y te ama. ¡Fantasía! Volver.